Estamos en A Locas y a Tontas y somos señor C, señor J, señorita M y un invitado especial. Invitado selecto. Chan, chan, chan. ¿Quién será? Hoy puedes decir hola. Hola. Ya está, no hables más. Y hasta aquí la intervención. Big Travel. ¿Qué dirían los de Adonia? Tenemos un tema nuevo, la música. Y más en concreto... Es súper nuevo. Un invento de este siglo. Nuevo porque ha vuelto a subir las ventas de vinilos y vuelven a crear grabaciones en casetes. ¿Qué opináis? Lo de los vinilos yo creo que es cosa de los hipster. Y lo de los casetes, pues... ¿Del inventor del Vic? Puede ser. Igual es una campaña viral. ¿Tú qué opinas, señorita M? Buenos días, señorita M. Buenas noches. Si hablas más bajo no te oiremos nadie, que es un poco por trolear. Además, este tema lo elegiste tú en el anterior podcast. ¿El cual no recuerdo? En el cual invitamos a señor Porchis, @86. Pero no ha venido. Invitación que aún sigue esperando. Maletas, calabazas. Le enviamos twitters y no nos contesta. No como otros invitados que sí vienen. Creo que se va por ti. Sí. Porque es un poco selecto, lo que veo. ¿Tiene algún sentido esta noticia? ¿Que vuelva la gente a comprar la mierda de vinilos para que se rompan? Yo creo que mola más un vinilo que un CD. Ahora tú piénsalo. ¿Tú los CDs dónde los escuchas en casa? Porque hay mucha gente que no tiene... ¿Tiene el coche? Vale, ¿en casa? En casa no tengo lector ya. No tengo casa. Es que la gente no tiene... Soy indigente. La gente no tiene lectores de CD. Porque yo tengo un radio casete de estos que vendían, que era para un casete y un CD. Y solamente puedo oír la radio porque casetes se escuchan fatal y el lector me parece que me duró 3 semanas. Ya no reproducía. ¿Como tú? No, exactamente. ¿Tú qué opinas, señorita M? Respecto al casete, no a la reproducción de señor J. Hombre, no confundamos temas. Porque no tengo sentimientos, que si no... Pero sí Tinder. No, tuve. Pero tampoco. Chicas, pedíselo por el podcast. A ver si hace algo. Pues chico, ya da igual. ¿Qué opinas, señorita M? Que la veo a tope aquí de la reproducción del casete, del no casete. Solo de eso. ¿Tú has tenido casetes? Sí, y un Walkman. Madre mía. ¿Pero de marca o...? No, de marca. ¿De marca Walkman? Sí, sí. ¿De Sony? El hombre que andaba, sí. El hombre que andaba. Vuelven a fabricarlos, Sony va a volver a lanzarlos. En plan, coña, no sé. Luego se reinventó y fue Johnny Walker. Ya está. Vale. ¿Con qué etiqueta? ¿Con la blanca, la roja, la negra? Se nota que bebes poco whisky. Con esto ya acabamos la presentación. Bueno, vamos a preguntarle al invitado también. Bueno, vamos a presentarlo. No, porque vamos a presentarlo después. Vale, pues ya has dicho hola, no puedes hablar más. Ahí está. Luego hablará del tema de la música, lo que quiera. Vale. Un respeto al que organiza aquí. Me molaría mucho que fuera sordo el invitado. Y mudo. Con todos ustedes, el señor... A base de golpes en la mesa. Y con, si porque no... sí, grabamos encima de una mesa. Hombre, en el suelo no, que tenemos mesa. Señorita, ¿me tienes mesa? No. Hasta aquí la primera sección. En Murcia me lo como todo. Gente de Murcia. El queso me lo confirmó. Llegan los happy. Dame un quinto que me tumbo al sol. Que bien vivo yo en esta región. Y póngame una marinera. Dame el pulpo y échale limón. Un caldero en Cartagena. Tenga las manos lejos del arroz. Y qué melones y qué peras. Si empiezas el melocotón. Que lo sepa España entera. El angustino siempre es más menor. La cosa está bien clara, la cosa es bien sencilla. Si quieres un buen vino te vienes a Jumilla. Si prefieres el de Yecla, si tú quieres el de Buya. Tenemos para elegir, hermano, eso es cosa tuya. La huerta tiene su encanto. Te llena los sentidos. Tengo mar y tengo campo. Esta tierra es el paraíso. Y póngame una marinera. Dame pulpo y échale limón. Un caldero en Cartagena. Venga las barras lejos del arroz. Y qué melones y qué peras. Si empiezas el melocotón. Que lo sepa España entera. El langostino si es el mar menor. Y póngame una marinera. Aquí tomate si es de matarrón. Haz el de carne y el de cierva. Papajote y hoja de limón. Los michirones de la abuela. El tarangollo causa sensación. Dame dame mojama y dame hueva. Que viva nuestro pimentón. Vámonos a Lorca, Águilas me espera. Voy desde Molina a Puerto Lumbreras. Vengo a Caravaca, a Barán y Archena, Totana y Alhama, Mula o Santomera. Y póngame una marinera, dame pulpo y échale limón, un caldero en Cartagena, de Calasparra lejos del arroz. Y qué melones y qué peras, te empiezas el melocotón, que lo sepa España entera, el langostino si es el más menor. Y póngame una marinera, aquí hay tomate si es de matarrón, hacerle el de carne y el de cierva, aparajote y hoja de limón, los pichirones de la abuela, el tarangollo causa sensación. Dame mojama y dame hueva, que viva nuestro pimentón. Y póngame una marinera, dame pulpo y échale limón, un caldero en Cartagena, de Calasparra lejos del arroz. Y qué melones y qué peras, si empiezas el melocotón, que lo sepa España entera, el langostino si es el mar Voy a presentaros a nuestro invitado. Un fuerte aplauso, no os lo voy a pedir porque sería tontería. Y nada, bienvenido a nuestro podcast. Él es @pancetaselecta, también conocido como te llamaría señor C, pero como está pillado, así te llamaré señor Carletes. Me parece bien, sí. Y pues no sé, cuenta algo de ti, porque hola, estás aquí. Muchas gracias por invitarme. Y a la cena también. Y a la cena también. Muchas gracias por la producción de este podcast. Es magnífica. O sea, ya no... Hemos cenado en Mr. Dumbo, los mejores bocadillos de la ciudad. Patrocínanos. Y a Carletes también, que le patrocine. Sí, joder, si nos quiere patrocinar también. Todos comemos, a ratos. Yo respondí a una llamada por Twitter que me hizo el podcast y aquí estoy, sentado para hablar de lo que haga falta, la música o... ¿Cómo prefieres que te llamemos? ¿Panceta? ¿Panceta Selecta? ¿Carletes? ¿Pancheta? Carletes está bien. ¿Fiambre? Fiambre, bacon asado, baconcito también... Baconcito. Baconcito. Inspira ternura. Suena como a nombre de cordero. Bacon, el cerdito valiente también. Jamoncito rosa. Como en las chucherías. Pero carletes o pancetas selectas. Pancetas también, vale. Cualquiera de las dos. Acepciones. ¿Y qué opinas de la música? La música. Yo es que estabais hablando antes de los vinilos, pero como no habéis presentado, no quería. Bueno, ¿qué interrumpir? Opinas de la noticia? Yo tengo vinilos, yo compro vinilos. ¿Eres tú? Yo soy el que los compra. Sí, yo compro música negra en vinilo, que es lo que me gusta. ¿Música? Porque no hay vinilos blancos. Sí, también hay. Tengo uno azules, blanco y uno verde. ¿Y rojos? ¿En serio? Sí, pero valen más. Claro. Ah, no jodas. Sí. Yo tengo uno verde, uno blanco y uno azul. Vale, tengo una pregunta muy sumada. ¿Cómo las pastillas? ¿El White Album de los Beatles es un vinilo blanco? Sé que la portada es blanca, pero no sé si el vinilo sería... cocaína. Pues no tengo ni idea. A mí es que los Beatles no me gustan. Es bueno, como mi tema para romper el hielo siempre es... No hay nadie perfecto. A mí no me gustan los Beatles. Bueno. A mí tampoco. Hay gente muerta ya por esas cosas. Bueno, pues no pasa nada. Uno más ha metido con mi vida sexual, a otro no le gustan los Beatles. Miriam. Aún no he empezado. ¡Uy! ¡Señorita M! Ay, perdón. ¿Por qué estás metiendo trozos de naranja en un Bolivic? Porque estás pensando en el invento del casete. Sí. No, queda muy hipster. Para los que... Ha pasado de Big Cristal a Big Naranja. Big Mandarina. Para lo que sepáis, esto es un podcast y no nos ven, pero bueno, para el caso, bien. Se puede imaginar, ¿eh? Y ni nos pueden oler, por suerte, porque hoy no nos hemos duchado nadie. Yo sí. Habla por ti. Tú tampoco te has duchado, señorita M, y por eso me he puesto al lado contrario de la mesa. Para contrarrestar las fuerzas del olor. Vale, pues este es nuestro invitado, el señor Carletes. ¿Para hacer promoción? Sí, por supuesto. La promoción. Ya, claro. Yo tengo un podcast que es Y otra cosa, hijos de puta, que podéis encontrar en iVoox y en iTunes y en Facebook. En Twitter no tenemos. porque somos así. ¿Tenéis ya grupo en Facebook? Sí, tenemos Facebook y otra cosa, hijos de puta, el podcast. ¿Cuánta gente os sigue? Pasarnos de referencia. Es una pelea de prepus. En Facebook, 30, creo que son. Pues mira, 30 más que nosotros. Vosotros no es también. Que no somos underground. Bueno, pues no hemos empezado todavía. Es que somos underground. Es que el problema está que somos ya minoritarios. Me gusta mucho que el tuyo se llama, y a otras cosas, hijos de puta, el nuestro se llama A Locas y a Tontas. Cabrones. Hay que faltar. Hay que faltar, sí. Hay que... Faltando ya. Hay que insultar a todos, como dijo Ignatius. Correcto. Sí. No hay que tener distinciones. Eso es. Pues vamos a faltar a todos. Ramoncín, hijo de puta. Eso es fácil. Pues... Pero por la música, por su persona, por lo de las GAE, hay muchas cosas por decirle. Por tirarse a Ivonne Reyes. ¿Qué? Eso es noticia vintage, ¿eh? Ah, pero. ¿Por Ramoncín o por ella? Por el general. O por el pollo frito. ¡Tasca! Estamos ahí sacando los mejores temas de Ramoncín. Sí. Señorita M, ¿qué opinas del tema? ¿Escuchas el podcast de señor Panceta? No tengo el placer, pero vale. Un oyente más. Sí, ya son 30. Ha sonado un poco a despedida cuando le entres a alguien a las 8 de la mañana. En plan, no lo haré, pero te escucharé. Sí, es por ti. Ya quedaremos a tomar café. Vale, el podcast y yo. Yo el podcast y el ordenador para grabarlo. ¿De qué sueles hablar en el podcast? Pues nosotros comentamos lo que se nos cruza por internet. A mí es spam porno. Pues, es mentira, no tengo internet. Soy pobre. Lo que se nos suele tú compras cruzar. Porno directamente para no perder tiempo. Lo que se nos suele cruzar por internet y el último fue... Bueno, hemos terminado ahora una saga que hemos hecho, que hemos estado leyendo mi libro. Yo cuéntanos más, señor Umbral. No, yo escribí... Sí. Yo escribí un libro, entre comillas. Y... Sí, un PDF, ya sé que casi me han hecho. Sí, está en Wattpad también para leer, gratis, y lo hemos comentado riéndonos. ¿Alguien pagaría por él? Espero que no, o sea, no tendría la desfachatez de cobrar por él. ¿Cómo se llama? No me sé ni el título. Entre aulas. No me acuerdo ni del título. No lo sé. Entre aulas, pichorras, cartas y cervezas, creo. Un título también. Bestseller. Sí, bestseller. Es un bestseller, también por donde lo mire. Sí, simplemente el título dura 10 minutos. Historia de amor universitario. Eso es lo único que puedo. Eso es ciencia ficción. Sí. ¿Pero de qué rollo? ¿Tipo erótico? No, festivo. Es blanco. Es blanco, no hay. ¿Cómo lo no hay erótico festivo? A ver, si es blanco, mejor es un poco porno, no de que no nega el final de la película, pero bueno. Yo recomiendo la escucha del podcast mejor que la lectura del libro. ¿Qué opinas, señorita M? Está muy callado hoy. ¿Tú que eres lectora de libros? Uh-huh. ¿De verdad? ¿Cuántos libros tienes al año? Depende de la época. Pongamos que es primavera. Pongamos que es el siglo XVIII. Pongamos que después de responder, me traes los cojones. Entre 2 y 3 al mes, me suele. ¿El suyo puede ser uno de los dos elegidos? No, por favor, o sea, no, yo como autor, no. ¿Cuántas páginas son? 96 en Word, no sé. 96 en Word. ¿Qué tamaño de letra? Hay que ya... Normal, 11. Calibre 11. Yo creo que en una semana te lo lees. En una semana, vamos, y menos. Por favor, oyentes del podcast, ¿queréis que la señorita M se lea el libro? Cha. Haremos una encuesta en Twitter donde la gente puede apoyar o no esta opción. Apoyar. Que esto no extiende, no da apoyar. Ah, perdón. Me lo he borrado. Que no tenía espacio en el móvil. ¿Pero por qué? Porque no tenía espacio en el móvil. Sí, en serio. Preferí quedarme con el Clash Royale. Me daba más satisfacciones. Siempre te elegía para jugar, ¿no? Sí. Estaba en un clan y todo. El señor Paciente está flipándolo. Sí. Por cierto, al señor Presidenta le acabo de descubrir su foto de perfil de Tinder. Sí, la voy a cambiar en breve, por la sugerencia que me acabáis de hacer. Sí. Es tan buena. ¿Nos quiere explicar cuál es la sugerencia? La sugerencia es la dignidad de Kirk Van Houten. Oh, referente. Súper me gusta. Ah, sí, esa opción está. Sí. Nunca me la dieron. Por error alguna he recibido yo. Por errores cuando vas a hablar... Y de repente está prohibido. Ya no. Ahí va. Ha deshecho el match. Vaya. Nunca había visto tanta velocidad en deshacer un match. O sea... Hombre, tenés que estar muy atento en plan... ¡Ay, que me llega! ¡Ay, voy, rápido! ¡Súper macho! ¡Ay, no! ¡Que me lo han quitado! Debe ser algo espectacular. Por cierto, recuerdo San Juanes, señores, sí. Que el anterior entrevistado, que ya tiene tienda y lo peta. Literalmente. Bueno, hace lo que puede. O le hacen lo que puede. Entonces es Grindr lo que tiene. O amplitud de miras. Estáis abriendo los ojos. Y empezando el culo. ¿Qué? Bueno, ¿nos centramos en la música o qué? Vamos a darle caña a la música. ¿Qué música ponéis en el podcast? La que elijo yo. Música negra, funk instrumental sobre todo. Eso me parece un poco rollo, nadie sabe nada. Sí, básicamente sí, porque cogí la idea de ahí. En la primera temporada no tengo música. El plagio. Y en la segunda decidí ponerla. Por... Música negra, un libro bastante malo. Pues hacernos a Quintana, Cuadros Negros por Medio. Sí. Referente. Referente también. Tuvo gemelos, con 40 y pico años. Y con mucha ayuda. Sí, y también, ¿qué opinas de que hay gente que tenga años, un negro que le da un dibujo? Bueno, dibujo no, que era un libro. Un negro que hace un dibujo. Y le da por tener gatos, yo que sé. ¿Qué opinas de esa gente? Sacó una revista. No, tiene una revista. AR. Que no sé qué significa. Arr, es como a la Rosa. Era amiga de la Villa Castín esta. Sí, es esa. Sí. Tuvieron un programa que se llamaba Las Rosas. Sí, en ese programa en Antena 3 por la tarde. Sí, Ana Rosa. Antes de la explosión de Ana Rosa. Antes es Sabor a ti. Ah, hostia. Con Antonio Hidalgo. Hostia, vaya programa. Antonio Hidalgo, que era cantante, ¿eh? Había visto que viene hilado. Y lo es. Un disco. Y lo es. Sigue de gira por Andalucía. Que no ha sabido volver a casa todavía. No, es que no saben hablar. A pesar de que no sabía leer los carteles. Tampoco. Todo se pega con los andaluces. O sea, yo creo que la gente quiere escuchar una canción de Antonio Hidalgo ahora. ¿Cuál de todas? ¿Cuál es su mejor éxito? Señor J, ¿tú que manejas a Antonio Hidalgo ahí de pe a pa? ¿Cuál es su greatest hits? Sabor a ti. ¿Ah, que existe? Sí, tenía una canción llamada Sabor a ti. Pero no sabor sé yo. Sabor a ti. Era así acabado. Sin tenía el problema. Ahí lo llevas. Que un outro no es una canción. ¿Cómo? Que un outro. Todavía un outro no. A ver, señor Panceta, ¿un outro no es una canción? Eso es como para abrir boca. Ah, no, falta. Bueno, para cerrarlo, mejor para... dicho. Bueno, pero sea, Antonio Hidalgo era cantante y es el exnovio de... De no tu sé, novia. No sé cómo se llama. Es la rubia esta que sale en la que se avecina, una que hace como de modelo y tal, que salía de azafata en el programa. Vanessa Romero. Vanessa Romero, correcto. No. Sí. ¿Qué dices? En sí, Barbetó, sí. En Barbetó. En Barbetad. A Vanessa Romero, Antonio. Pero vamos a ver. Era una puta estrella del rock. En la televisión no hace falta, o sea, nada para ligar. Sabor a ti. Sabor a ti. Igual en Barbetad. Pero Antonio Hidalgo, ¿ves? Grandes cantantes. No lo pongáis, que luego me tienen que buscar la puta canción. Por cierto, señor Tema, ¿quieres aportar alguna cosa más? No, de estos romances de... Me parece todo correcto. Tu participación está aumentando por momentos, ¿eh? Sí, me estoy viniendo arriba. O para abajo. Como Antonio Hidalgo cuando sacó el disco. Bueno, o Vanessa Romero cuando vio... Sí, pero ahí la tienes. Embarbetada por... Con Antonio Hidalgo. Acaba de todo, ¿eh? Igual sale en Wikipedia. Como grandes éxitos. La lista de... No te interesa. Personas a las que te has follado hoy. La lista de amantes de Antonio Hidalgo. Oigo, señorita, me enseñando fotos de la pareja. Pero bueno, eso... Eran felices. Joder. ¿Se querían casar? Ella menos. ¿Se querían casar? Sí, pero ya no quiso luego, en cuanto tuvo el programa. Que sea. Hostia, esto no puede ser. Si queréis... Los 90, esa foto era los 90. Si queréis disfrutar de esto, buscad en Google, ¿qué, señorita M? Antonio Hidalgo, imágenes. Antonio Hidalgo, imágenes. Solo sale una. Solo sale una. El resto son buenas. Es Antonio Hidalgo, imagen. Pues con esto acabamos la sesión, ¿de acuerdo, chicos? Vale. He's coming home with his neck scratch to catch black. Sweat jackets and dress slacks mismatch on his breast jack. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats. And guess who just happens to be moving on to the next? Actually just shit on my last chick and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately. Says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now we're falling like the rain. Let the river run. One night stand turned into nightstand. It was calm, some lights cramped. Now we hung tight and he found out. Now she feels deserted and used, cause he left. So what he did it first to her too. Now how am I supposed to tell this girl that we're through? It's hard to find the words, I'm aloof, nervous and sued. I want this to hurt, but what you deserve is the truth. Don't take it personal, I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like coal in the wall diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew. And now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon and speech. Detergent and bleach is burning the wound. Cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new. To use protection for I'm bidding to your forbidden fruit. I've been fuck! A liar, been a thief. Been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water. Feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now we're falling like the rain. So let the river run. My name, oh, my name's oh, River. Oh, river runs. Let the river run. Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway and deceit was an enclave, I'd be swerving in five lanes. Speeds at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's why I made it came at you sideways. I can't keep my lies straight. What I made you terminate, my baby. This love triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for a while. Bet I really would've loved your smile. Didn't really wanna abort, but fuck it, what's one more lie to tell our unborn child? I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, sorry. I don't wanna admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my lies now are falling like the rain. So let the river run. En esta nueva sección daré un tipo de música, la que me dé la gana a mí. Bueno, cada uno dirá la que quiera y en ronda elegiremos un momento para ponerla. Vale. ¿En qué momento adecuado pensaréis si esta canción o esta música vendría bien para esto? Vale, pero es estilo musical de un grupo, una canción en concreto o... Diré un estilo musical. Vale. Os lo dejo más abierto. Vale. ¿De acuerdo? Música románica. ¿Música? Románica. ¿Eso qué es? Defínemela. De la época... ¿Los cantos gregorianos? De ese estilo. Claro. O sea, os acabo de romper, ¿eh? Sí, sí, sí. Música, un canto gregoriano. Sí, el típico canto gregoriano, vaya. Un canto gregoriano sería algo como... Sí, sí. Para cagar. Para venirte arriba, para venirte abajo. Para que fluya. Cuando llegas corriendo a casa que te estás cagando, que no puedes más, y cagas ese video. Haces un dueto con el gregoriano. Yo lo tengo. Cuando te ibas a un liga a casa, acabas de... Justo termina el diario de Noah y se ha quedado en casa. ¿Por qué todo el mundo ve ese peculín? Nah, a mí no me gusta, pero es una película para meter muy buena. Yo prefiero Un paseo para recordar. ¿Qué pasa? Me gusta. Y justo el momento entre que acaba la película y le comes la boca y ya parece que se va a quedar, ahí la meto, la canción. El canto gregoriano. Y ahora la coña de abrir la boca y ahí meterás todo. Claro. De hecho, tiras una moneda, pones la música y dices, ¡ah! Oh, y ahora meterás el rabazo. Así ya. Hay que salir más, señor. No hay que perder el tiempo. ¿Carretes? Para correr. Para salir a correr. Está claro. Sí, de porque estás deseando llegar a casa para quitarla, o sea. Te digo que. Es que cuando has dicho para salir a correr, me he imaginado corriendo y detrás la Inquisición. Hereje, ha escrito un libro. Pues, joder. ¿Por qué? Bueno, ¿más propuesta, señor C? ¿O proponemos nosotros? No, el resto. Ya vamos rotando así ya. Vale. Diversidad étnica. Yo no te voy. ¿Propone señorita M? Con el de Benetton. Y que la rueda iba para el otro lado. Vale, pues. Espera, ¿y usted para qué lo usaría, señor C? ¿Yo? Sí. Joder, que no lo he pensado, pero. Por ejemplo, para romper nueces. Rompes muchas nueces a diario. Con los testículos. Así cuando grito. ¡Ah! Al compás. Lamentamos la imagen virtual que habéis tenido. La de los pelos y sin ellos. La de las nueces. La tuya. Además, realmente, un testículo y una nuez. Son muy parecidos. Es un duelo a cara perro. Fisiológicamente. La fisionomía, mejor dicho, es muy similar. Lo arrugado y el pelo, pero no tiene pelo. Bueno, hay tíos que tienen los huevos pelados. Yo no me fijo en esas cosas, porque no suelo mirarlos, pero tú no sé. Yo veo mucha tele. Señor, bueno. Señor Paceta, ¿ves muchos huevos? Nueces, son más de nueces. Pero tres al día recomiendan para... ¿Nueces o huevos? Nueces. Los huevos suben el colesterol, entonces hay que mantenerlos ahí. Díselo a las tías porno. Vale, voy a proponer estilo musical. Un country folk americano. Country folk americano... Rollo ahí mucho... Para conducir. Oh, muy rico. Para conducir... Y atropellar ciervos. Claro. Ir disparando indios. El otro día se me cruzaron dos ciervos. Pero pues... yo conduzco todos los días para ir a trabajar y se me cruzaron dos ciervos a punto de tener un accidente. Hostias. Sí. Bueno, country... música de persecución. Es que sería música de persecución de... Oh, muy buena. Escapando del pueblo. Y bueno. Una... No. Un camión lleno de rednecks detrás de ti. No, no vale repetir, ¿eh? Claro, nos ha jodido, ¿eh? Ha tocado ahí 100%, ¿eh? Conducir. Ah, yo lo pondría para la entrega de frutos del Pilar. ¡Oh! ¡Claro! ¡Justísimo! ¡Claro! ¡Ahí viene la cofradilla! ¡Echa el lazo a la sandía! Y entonces independiente bailando. Pero no hay. Claro, van grupos de países. Un grupo de americanos no puede venir de Estados Unidos con su música folclórica. Y los sudamericanos. Estos lo mataron, señor. ¿Usted se mete de M? Jimmy. Ecuador. Venimos de Norteamérica. Con nuestras canciones. Le compramos los territorios. Así usa el jefe indio. Y así a ti. Sí, no contesta que está llorando de la risa. Inventamos el baño. Solo lo vemos nosotros. Echadlo, por favor, echadlo. Por favor. Que Mordedonia nos patrocine algo, por favor. Por favor, Oclesa. No. O la fábrica de arándanos. La fábrica de arándanos. Cranberries. Oh, mira, de Cranberries. Es un otro. Hace tiempo que Cranberries no suena mucho, Sacaron zombie y ahora que están de moda los zombies no salen ellos. Sí, eso no fuiste en drogados. ¿Sabes el disco nuevo de Eminem? El que sale una canción con Ed Sheeran que te pone, según he leído en tu Twitter. No lo he escuchado. Hoy he leído o no, hoy he escrito la de Daniel con Cranberry. Nah, pero ayer, el otro día tengo fuentes sí, que pone sí. Que esa canción te pone, literalmente. Sí, es un de follar. Yo sí, tampoco. Es una canción para follar, esa es para follar. La vi el otro día y digo, oye, te mazo. Es mejor oírla. Yo lo vi en YouTube. ¡Ay! El hilito, ay. El hilito. Bueno, sí, dame. Country folk americano para que. Para cuando va a ser. Expláyese. Desarrolla, por favor. ¿Cuándo vas a pescar siluros? Siempre de duda de ahí. ¿Siluro? ¿Siluro o siluros? Que realmente. Siluroforme. Siluro. Es un pez gato, realmente. Ay, pobrechitos. Para ir al río a pescar siluros. ¿Por algún motivo en especial o por la primera cosa que se te ha ocurrido? Porque creo que animaría a los peces. Debería animar a los peces. Saltaría a los que están pescando, pero bueno. Venga, chicos, veniadla. Vale, yo lo usaría para la banda sonora de los TEDx. Hay un paquete bomba y de repente ahí el TEDx como. ¿Qué cabrón es corto? Y otro. Y el otro. Sí, cabrones. Y el resto mirando alrededor. Haciendo otra patata. Ha cortado el cable rojo. Ha volado por los aires. Cambio de pareja. Coge ese muñón. O sea, tú quieres ya una fila de baile. Joder. Vale. Yo tengo. Señor Carlos. Bollywood. Música de Bollywood. ¡Oh! ¡Qué bueno! Ahí me ha descolocado, ¿eh? Ella. Hombre, sí, para muy papelera de corazón. Hombre, en todas las series americanas de siempre salen poniendo música. Sí. Ahí está, en sitios pequeños. De Bollywood, ahí. Yo creo que sí. Hostia, pues es que. Le cortan la arteria y todo mirando alrededor haciendo la S. Tontos. Las tijeras, casas. Bueno, haría un montón, hombre. Muy buena esa, ¿eh? Sí. Hostias, yo no sé para qué. ¿Cómo es esa serie americana? Que siempre repite muchas temporadas, de la 4. Yo para los funerales. Pero más que. Yo más que un funeral, para lo de antes, de que va la gente. El tanatorio. Hablatorio. En plan de. Con la música de fondo. siempre se van los mejores. Y moviendo culillo. Ahí en plan de. Es que no puedo parar con este ritmo del demonio. Y se van mucho atrás. O de lado. ¿Cómo lo hace? De lado, que mola mucho. Te doy la mano, el pésame y me voy de lado. Sí, sí. Sí, me está flipando en colores. Sí, sí. ¿Para qué lo pondrías? Para ir al río, para cazar. Para ir al río, claro, porque todos los días no hay que repetir. Hostia, que este es mío. Para ir al monte a cazar tortugas. Hermano. No ofendió a madre. ¿Tú crees un poco rojeras para ir al Partido Popular a recoger sobres? No. Yo. ¿Coges el sobre y te vas? Aquí voy a meter una promoción. Tenemos un capítulo del podcast en el que mi compañero me ponía sintonías del PP y tenía que adivinar qué estilo musical eran. Yo lo dejo buscarlo. Qué optomanía. Especial Elecciones 2. No, nunca suena tanto el himno. El retorno. Nunca suena tanto el himno del PP en un podcast como en ese. Es acojonante. ¿Pagaste derecho de autor? No, no pagamos nunca derecho. En sobre. De autor. Lo negro. Ah, ya, sí. ¿Señorita R. Monti? Hasta aquí, la cuña. Señorita M. Música de Bollywood. Para lavar las ramas. Desarrollo otra vez. Pues tú llegas y en vez de meter la lavadora dices, no, me voy a poner a lavarlas al aire ahí. Hay prendas delicadas. O sea, pero flotando al aire, ¿eh? Ahí como. Bueno, música para cagar, música para ir al río, música para limpiar bragas. ¿Y a lo que hace tonto? ¿Hay carretes? Yo lo utilizaría para pelar fruta. Me parece que te da el ritmo que necesitas para pelártela, ¿no? Sí. ¿Frutas o nueces? Fruta. ¿Mangos? ¿Cebollas? Cebolla no. Mangos, mandarinas, naranjas, peras, chirimoyas, las chirimoyas. Chirimoya, ojo, ¿eh? La chirimoya no está muy de moda, ¿eh? No. No ha terminado de petarlo nunca, ¿eh? Bueno, es fruta de abuela, ¿eh? Es fruta de... El aguacate le ha quitado petado. Sí. Claro. Pero el aguacate es una fruta. Sí, lo que pasa es que se utiliza para ensaladas, igual que la manzana. Oye, la locurita, ¿eh? Y hamburguesas. Eso que viniese arriba. Igual que manzana también se puede poner. No. Sí, hay hamburgueserías que ponen manzana en la hamburguesa. ¿Por qué no están cerradas esas hamburgueserías? No, tampoco tiene mucho éxito. Ya. ¿O sí? No. ¡Sí! ¡Soy vegano! Y señorita M, ¿qué música propones? ¿Qué música propongo? Chan, chan, chan, chan. ¡Death Metal! Para conocer a los solos. Música de... ¿Tiene que ser un género o me puedo...? Un género. Así más amplio. Pero después de pistas sobre lo que quieres que miremos. Cantejondo. ¿Cantejondo? Hostia. ¿Eso qué es? Cantejondo de joder. Flamenco, saetas. Hostia, ¡ah, saeteros! Así. ¡Oh, saeta! ¡Qué bonita! ¡Qué variedad musical que tenemos, chaval! Somos el Guernica de la música. ¿Te refieres al cuadro o al polvo bombardeado? Las dos cosas, te ves los agujeros. Hostia, una saeta, tío. ¿Cantes fondo saeta? No sé, es que está la cosa ahí. Me va a pagar, no. No, hostia, aquí no está. Cante fondo. Para, yo qué sé. Para un festival. No, para el Salón de Cómic de Zaragoza. Salón de Zaragoza. Yo lo tengo. Desarrolla tú también. Tú llegas y la gente está en los gilipollas fricazos de mierda. Los cuales nunca voy, pero vienen a dar por culo a un sitio que voy yo. Es que los fricazos vienen a dar. A ver. Oh, y tú llegas y empiezas ¡ah! Y ves un grito y la gente se acojona. Hombre, a ver. Acostumbrado a ver a Pokémones y mierdas, un gitano gritando al lado, acojona. Sí, pero lo mismo es cantarle a figuras imaginarias, al final. O sea, a ciencia ficción, o sea, al final. Yo qué sé. Pero a lo mejor puede ser una versión erótica del cantejondo. Bueno, sí, claro. Tipo, a mí me gustan grandes, mayores, pues igual. Un cosplay de los marismeños. No, pero un cosplay de los capuchinos de Semana Santa, yo quiero ver eso, o sea, yo vería esa. Se llama Ku Klux Klan. Hostia, yo he tenido que explicarle a un americano negro lo que era la Semana Santa y, ojo, que flipó colores. Dijo... Es que es complicada. Sí. ¿Tú para qué escucharías el cantejondo? Yo el cantejondo lo utilizaría para ir a rondar en el pueblo, a las mozas. Pero si no te has pasado de rondar a hacerse Tinder. El paso intermedio se lo ha saltado. Sí, claro, totalmente. A las mozas. Sí, claro. Pero directamente a la ventana de la moza. Hombre, o a la de los padres. No, a la de la moza, pero por potencia de voz, pega a la ventana del padre que está al lado, seguro. Yo. Sí, sí. ¿Cuántos decibelios puede alcanzar un gitano cantejondo? No son todos gitanos, ¿eh? Bueno, los de tu barrio, gitanos y tus amigos. No, Pepe el Marismeño no era. Sí. No era gitano, era drogadicto. Hombre, todo se pega. Hasta el chido. Y yo tengo. Yo la usaría para dos cosas. Que realmente me parecen unas cosas muy parecidas. Sí, la pondría de música de fondo en los ascensores. Para tú te subes y está como ahí. Y estás como. No te puedes tirar un pedo a gusto. Es como. Y luego en los asilos. Hombre. Que cada vez que vayas a ver a tu madre, a tu padre, a tu abuelo, que te vayas hundido, que en plan de. Joder. Si no te vas ya hundido. Sí, en plan de. No, porque hay gente que va hundida, pero hay gente que va en plan de. Bueno, aquí la he colocado de puta madre. Pero que te vayas con él. La he colocado de puta madre. Después de Tinder. Sí. ¿Y se un Tinder para abuelos? Hostia. Se llama el ambulatorio. ¿Cómo? Se llama el ambulatorio. Es donde quedan. Ahí hacen cruising. Y petting. ¿Tú para qué usas el cantejondo? Para la época de estreñimiento. Totalmente. Te sientas ahí y quieres que me explaye. Sí, sí. Te veo sofocada hablando de eso. Es decir, parece que estás en un momento. Este momento me. Y tus compañeros comiendo ciruelas. O para cuando te quedas sin papel. Claro. Viste la vez, ¿eh? ¿Y qué? Pues no te limpias. Ese sufrimiento, ese sentimiento que te nace de dentro. Hombre, a mí me vendría bien, ¿eh? Porque sale de dentro, ¿sabes? Eso ahora, a llamar al vecino porque. Ahora que tú dices eso, ¿os ha pasado una vez que estáis solos en casa, no tenéis papel, haces? Toma por culo, con los pantalones en los tobillos y vas con todo tu culo todo cagado a buscar el papel higiénico. Como dieron, pues eso es la felicidad. Sí, claro. O meterte en la ducha, que es placer. Sí, o también. Un poco más higiénica. Pero... Sí. A mí es que me pasa mucho, este va a ser un más escatológico. Pero no compro papel nunca. Me pasa siempre que salgo de la ducha y me entran ganas de ir al baño, macho. Hostia. Es como, no jodas. Sí. Ahora que está perfecto. Ahora que está limpio. Ahora. No había otro momento. Que he puesto ahí el pulverizador de la alcachofa para quitar la espuma. ¿Y por qué no lleváis tanga? Bueno. Él no lleva nada, a veces. Es una putada, ¿eh? ¿Es que no de papel higiénico ni el modo comando? No. Es que yo soy de la opinión, no tiene nada que ver con el podcast de hoy, pero... Que la música más... Después de cagar no te puedes volver a poner un tanga. O sea, eso va ahí metido y está en contacto con la EC fecal, o sea... No. La EC fecal. EC. Pues eso me parece una guardada, ¿ves? ¿Qué castigo que mete el tanga? Ostras, espera un momento. EC fecal suena al nombre brutal de grupo de rap. Somos... EC fecal. EC fecal. Lo primero de... De Crocker Company. Hostia, bien. O como grupo gregoriano, SFK. Oye, que se llama B-Vocal. Y son una mierda. Que va, por vocal, ¿no has visto los carteles? Que son la polla. Se llevan un montón de años, ¿sabes? Y con una dramaturgia brutal. Viven de ello, piénsalo. Tú no. También, ¿verdad? Voy a invertir. Ahora ya voy a proponer una situación y qué música pondríais. ¿Vale? Perfecto. Pero entonces ahí se vale una canción. Se vale una canción. Vale. Nada. Lo que queráis. Voy a proponer Rompiendo con tu pareja. ¿Quién rompe? Rompes tú. Porque quieres. Lo dejas porque tú. Quieres. Yo ni tengo esta. ¡Buah! Me pone una. Paco Pila ya a tope. Tienes arriba. Te he dejado, pero tienes arriba. Estás como. No, que te voy a dejar. Que ya, toma por culo ya. Por ahí va. Con unos cuernos de tamaño impar. Etcétera. Tamaño brutal. Gracias. Vale. Low Rider de Cypress Hill. No me sé. Temazo. Temazo. ¿Esa era la de? ¿Esa era la de los Simpsons? No. Es un temazo. Sí, ¿puedes agregarlo? De hecho, no. La ponemos a la. No, de hecho, nuestro DJ Goli, nuestro técnico sonido y yo la descubrimos y nos la pusimos de tema para los exámenes. ¿En versión española o en inglés? En inglés. Me gusta más en español. Que no tiene ningún sentido la letra. Era Low Rider, en plan. Vamos hacia abajo. Ahí, en plan, muy. Low Rider, sí. Vale, tengo yo una. Voy a tirar por esta. Me está gustando mucho este hilito. Yo. ¿El de no, el. Randy MC y Satriki. ¡Oh! Para que se vaya con la dudita. Satriki. En plan, ¿es cierto o no es cierto que me ha dejado? Y y así el shock no es tan fuerte. Claro. Porque si te vas con... Bueno, igual sí que me quiere todavía. Igual es un mensaje subliminal. Joder, míralo. Qué bromista. Cómo le gusta ahí, ¿eh? Llevar la relación a otro nivel. Los donaires que me hacen. ¿Y tú qué canción has pensado? Los ilegales. Me duele la cara de ser tan guapo. No, esos son prejeros, jodas. Ah, no, no. Es que esos son inhumanos. Los ilegales y más cojonudo, que es en plan... Que hay una canción de... ¿Cómo era? Ella no estaba loca, simplemente estaba rota. Así de fondo todo el rato. Tírate por el Ebro. Suicida. Ostras. ¿Mola? ¿Y tu señorita M? La ha propuesto. Ah, bueno, como otra. Johnny Tecnosca. Usted sí que lo ha petado. Ah, sí. Vale, os toca proponer la situación. Déjame. Situación. Estás en el barito. ¿Qué iba a decir? Barigarito. Barito de turno. El barito. El barito de turno. Y te dispones a dar la vuelta de reconocimiento. Putivuelta. Putivuelta. ¿Qué música pondrías para la putivuelta? Hostia, la putivuelta. Música para la putivuelta. Pondría el vídeo de fondo, bueno, el audio del vídeo de fondo de Porchi borracho. Para motivarte. Pero eso la gente igual no lo conoce, ¿eh? Lo vincularé. Sí. Es un hombre que dice: me cago en mi puta vida. Soy un hijo de puta. Y ese todo el rato. Hostias, estás para putivuelta. Tengo más menio dos. O extremo duro puta. Joder, golfa. Yo pondría de Circodelia a las chicas de las canciones. Ostras, te mazo ahí, ¿eh? Habla poco, pero habla seguro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pasa de Paco Pil a Circodelia. Sí, ahí. Eclecticismo. Tocando todos los palos. Pues, hostias, es que tengo dos. Dinos dos. Estoy dudando. Dependerá del estado de embriaguez antes, sí, de la putivuelta. Tengo la opción, papá Levante, no está de moda practicar sexo. Joder. Si empecemos así, pero yo creo que me va a decantar. No tiene por qué ser real, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser una putivuelta real tuya. Vale, pues, no, es mi putivuelta. Genérica. Es la música. Me lo imagino que escuchando todo el mundo la putivuelta y como siendo el centro de atención. Me voy a decantar por Lou Reed. The World Is No, It's a Perfect Day. Vale. It's a perfect day. Yo, ay, es súper triste y lacónica. Tengo que reconocer que pensaba que dirías la de me pongo colorada cuando me miras. Ostras. Hombre, yo si quitara la de Porchas pondría la de me gustan las mujeres, me gusta el vino. No. De Julio Iglesias. Soy un señor. Pues muy buena, muy buena. Mm. Sí, pero eso tiene dos cuentas de la gente a la cara. Mientras paso. A ti no, a ti sí. Y arroba pancheta selecta. Era botella. Canción para la puti vuelta. Adel. Voy a tener suerte. No sé, es que no sé ni de quién es. Hello friend, hello. Darkness my old friend. Hello, darkness my old friend. Hostia, es de los Beatles, por joder. No, Simon & Garfunkel. Sí, esa. Triste, porque era mi putivuelta es muy triste. Sí. Es como, joder, qué putada, tengo que hacerlo, no puedo quedarme la barra. Puede ser puente sobre todas. Puente sobre aguas turbulentas, es el título. ¡Oh! Puede ser. La musiquita de Puente sobre Río White. Pero eso es cuando vas en grupo, más. Bueno, no, eso es la gran evasión. Yo estoy siguiendo la gran evasión. Lo mismo, ¿no? Es eso. La gran evasión. La gran evasión. Para ellas. Tú escuchas el puente de perro de White y ellas, la gran evasión. Eso, para hacer una bomba de humo. Paso por aquí y me voy por simulación. Vale, os toca la primera situación. Para hacer la cama. ¿Para hacer la cama? Para hacer la cama. Hostias. Yo es que las tareas del hogar las suelo hacer con Sabina de fondo. Lo que pasa es que también me tiro 40 minutos para hacer cualquier cosa. Desde lo más fácil hasta lo más difícil. Para hacer la cama. Living on my own. De Freddie Mercury. Me apuesta a tareas, no me las sé. Tío leve. ¡Oh! Tío leve. Muy rica esa. ¿Y qué podría otra? Son puntas buenas. Chacha, es complicadita, ¿eh? Yo te digo la mía. Sí. Thunderstruck de AC/DC. ¡Ojo! ¡Thunderstruck! Hay que hacerla con mucha contundencia para que no se mueva. Que me gusta la cama de abuela que te metía y tú no te... Ahí, el gusanico. Esa, me gusta esa. Es que tú entre dos. Pues muy opuestas. Vale, tiras. Yo estoy en blanco, tío. Flying Free de Bonaire. ¡Oh! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¿Y qué más? Es que tenía otra, pero te ves muy... La Jota de la Perra Parda. ¡Oh! La Jota. El Chibi. No, no. Bueno, también. Pero a mí no me suena aragonesa. Más aragonesa, creo. Hostias. ¿Tú has ido a conciertos del Chibi? Sí, sí. Con el mitad de momento con el concierto. Y está vivo. Es Dios. Y saca discos. Joder. Como cantautor y pornoautor. Pues yo no sé qué canción. Aquí me habéis descolocado. ¿Será que haces poco la cama? Sí, es que normalmente duermo. Te lo hace más para ahí, sí, contigo. Hay veces que duermo en el sofá por la puta vagancia de no hacerme la cama. Pues no sé qué canción pondría para hacer la cama. Ya está, la tengo. Vivi Anderson. Sálvame. Sálvame. Soy un náufrago. Joder. Madre mía, salí de aquí con. Vivi Anderson, Joder. Y aquí le toca proponer al señor C. ¿Yo qué podía proponer? O sea, es que esta de la cama... No estoy contento con esta elección. Si me ocurre alguna otra, la meto ahí con calzador. Es que hay tantas buenas situaciones y ninguna me satisface completo. Para una noche en el circo. No, rectifico. Para hacer la cama, el Always Look at the Bright Side of the Life. Always look at the bright side of the life. Una situación. Atropellar a gente con el coche. Atropellar a gente con el coche. Hostia, esa era de la música country, mola mucho. Sí, a lo mejor estaría... Atropellar a gente con el coche. No vale Farruquito, ¿no? Por obvio. A ver, como una ola de Rocío Jurado de Nora. Ortega Cano. Ortega Cano. Faltale, soy un Ortega, soy un Macarra, me trajo por la carretera. Como una ola de Rocío Jurado. Oh, Rocío, muy buena. ¿Pero Rocío Jurado o la versión de Por Osito? No, Rocío Jurado. O sea, si pones... El original. Claro. Con las ventanillas bajadas, además. Anunciando que llega. Anunciándole que vas a... La Ramona. Iría con la gente cantando ahí. La Ramona, pechugona tiene... El papá es gente atropellada. La banda sonora de los Fuidis. ¡Oh! Lo mejor es que va haciendo el gesto con los ojos cerrados. Claro, ya que atropellas a alguien que no lo ve. Si no lo ves, no cuenta. No hay delito. ¡Oh! Hit the Root. Es de... ¿Cómo se llama? Del negro este calvo. Sí. No, sí. No, T-Ray. No. Rachel. Hit the Root. No more. Y no va haciendo nada. Es seguro. Está bien esa la vez. ¿Y usted, señor C? Joder, es que no se me ocurre ninguna hora así. ¿Cuatro? Le veo flojo, señor C. Bueno, y no he cagado, piénsalo. Si que te pones ahí en el flojo. Pues ya verás el cantejondo que te va a salir. Joder, ¿qué canción podría poner? Para atropellar gente, ¿eh? Sí. Es que... Hay tantas tan buenas, ¿a que sí? Sí. Yo pienso que suelen ir con la cope, ¿no? Puede ser, sí. Radio Taxi. Carrusel Deportivo. Atención, hay atropello en Gran Vía. Y eso soy yo. ¿Eh? No. En la radio dice, hay un atropello. Y digo, ese soy yo. Ahí. Tengo la canción definitiva para atropellar. Quito Ray Charles y quito la otra que he dicho, que no me acuerdo cuál era. A ver, tú quieras. La canción del tranvía, para causar confusión. Me han atropellado. Lo único que recuerdo es que se escuchaba... Tan tarararán. Pero solamente atropellaría por sitios donde no hubiera tranvía. Bueno, o la canción de los Lunis. Vamos a la cama. No, eso es la familia Telerín. Joder. Madre mía. ¿Sabes cuánto digo, no? Los lunes y los niños nos vamos a la cama. Funeral. Funeral, los lunes dando funeral. El capítulo que nunca se emitió. El pobrecito, estaban enterrando a Alex Casademunt. Hay Alex Casademunt, que era, es el de Dos hombres y un destino, el que no gusta Mante. El otro. Estuvo con Cárdenas, en el programa de Cárdenas. Y que le pegaron una paliza. Es el único capítulo que he visto. Poco le hicieron al pobre. Sí. Llevaba unos tirantes de Operación Triunfo. Eso te hacen por petición, no, porque nadie lo vende. Ostras. Bueno, esta sección. Está petando demasiado, ¿eh? ¿Quieres algún greatest hits? Que en plan, se me ha ocurrido esto y me gustaría decirlo. Momento, música. Bueno, Panceta, tú tenías de un podcast viejo, un podcast tuyo. Ah, sí, yo puedo decir. Espera, lo tengo por aquí. Vale, tenemos una cancioncita mientras tanto para que dejen de irnos un rato y descansen de nosotros. Sí, porque además tengo una canción preparada. Vale, pues dale caña. A continuación, nuestro invitado nos hará una nueva sección. Sí, nosotros en nuestro podcast, y otra cosa, hijos de puta, nos hermanamos con el Disman Podcast, un podcast que ya no, que no saca capítulos, lleva como 2 años sin sacar capítulos y tenían... ¿Desde que os hermanasteis? Puede ser, desde que nos hermanamos, yo creo que no levantaron cabeza. Y tenían varias secciones, yo las voy proponiendo y vosotros, pues es un poco como lo de antes, pero tenían secciones ahí... Por ejemplo, una que les gustaba mucho era El tiro en la cabeza. Es una canción que te gustaba mucho. Eso, la verdad, y ahora la odias. Una canción que me gustaba mucho y ahora la odio. La odias con toda tu alma. Uf. En profundidad. 20 de abril de Celtas Cortos. Era una canción que era como, oh, mira, está. Y es como, madre mía. Y me pasa también con Purpurina de Alberto Gambino. Sí. Oh, esa tía sí. Tiene que ser mi... Pero, ¿cómo te gusta? Sí. Yo ahí estoy vestido, joder, ya no me acordaba qué dura, el odio de esa canción, sí. Es que no me gusta ninguna... Wannabe. No hace ni una canción. Y Wannabe más loca. Ah, qué buena canción. Ah, sí. A mí me gusta. Yo hacía de la Spice del Pija en el recreo, porque eran 4 y siempre faltaba una. Pero era, no por... mal. ¿Pero era para ligar o era por frotar? Era porque me gustaba la que hacía de Emma. Pero... Para compartir vestuario, No, pues jugábamos en el recreo. Que eso fue más o menos fue en el 98 cuando sacaron el disco las Spice... Porque yo era muy, muy fan. Tenía un póster y le daba un beso a todas las Spice antes de dormir. ¿Ahora lo haces? De hecho, lo sigue haciendo. Tiene una zona descolorida. Sí, pero las caras están perfectas. Yo no tengo... Pues eso fue en el 98. Yo tenía... ¿qué curso estaba yo? Segundo, tercero de primaria. segundo de primaria. Y cuando acabamos cuarto de la ESO, en el 98, y en cuarto de la ESO, cuando acabamos, le pedí salir a esa chica, es decir, que me estuvo gustando 8 años. Sí. Y me dijo, me lo tengo que pensar. Y un mes después me mandó un mensaje y dije, ya te has pensado. Y fue como, ¿qué me pensa el qué? Y ahí hizo mi corazoncito. Clank. Oh. Como Ralph Bigwood. Sí. Con Lisa. Puede parar justo en el momento, que te rompe el corazón. Pues así me fue. Pues yo, esa canción. Ella Wannabe, ¿vosotros? Yo es que no tengo ninguna canción que haya escuchado, la odio. Yo... Porque selecciono mucho. Más que no, pero selecciono mucho. El problema está que toda la pachanga. Con las mujeres. Sí, pero me quedo con esta. O sea, pero ahora una canción que dirías, hostia, esta es mi canción favorita. Y ahora de repente es como, bueno, pues vale. Los Pitufos Maquineros. ¿Cuál de todas? Todos. Papá Pitufo nos enseñó a cantar esta canción. No me acuerdo ahora, no, era el tecno, cuando eran tecno. Los Pitufos Maquineros. Oye, maquineros eran tecno. El maquinero viene de tecno. Sí. Esa cinta, yo la quemé en el coche. Sacaron 2 o 3 discos, ¿no? Pues una la quemé en el coche, cuando era pequeño. ¿Y por qué no vuelves a comprártela? Yo me acuerdo. En la primera salía Scatman, de John Scatman, pero versión Los Pitufos. Temazo también, que la gente ha pasado como muy al olvido. Pero es temazo, el... I'm a Scatman. No, pero sí que es... Todos los... Pasa el pájaro. Ah, sí, ¿verdad? Ah, pues no ha pasado el olvido de todo. No, pero siempre aparece todo el recuperatorio de los 90. ¿Alguna canción de Bunbury que odies, por ejemplo? ¿Bunbury el concepto? ¿Bunbury? No. Fui al concierto y sigue gustando la mierda que hace. Joder. Bueno, pues... Este podcast lo reabriremos dentro de 10 años a ver qué opina el señor C. No, a ver, me he tragado hasta sus primeros discos, que son un poco duros. Pero hay que verlo con perspectiva todos los discos de Bunbury. Es que más que se va la castaña, hay que darles un año y vuelvo a escucharlo y no lo entiendes, porque yo no hay forma de fumártelo. Es decir, que te ha pasado al revés, es como esta canción es infumable y luego me encanta. Sí, a ver, el primer disco era infumable hace unos años y y con el tiempo lo escucho y digo, hostia, la hostia. Y además está súper bien criticado. Toda crítica le ponen de puta madre. Está súper bien criticado, puta mierda. No, cuando se volvió maquinero. ¿Se volvió? El primer disco de Bunbury en solitario maquinero. Era electrónica pura y dura. ¿Qué es? Guitarrica y electrónica. ¿Guitarrica? Iba con patrones de plástico, negros, tipo... No más basura, pero más vinilo. Sí, imitando siempre a Axl Rose. Primero imitando a Axl Rose, luego imitando a Jim Morrison. No, pero eso era por culpa del guitarrista, que era fan de Axl Rose. Vale, sí. Luego cuando en solitario imitaba a Jim Morrison. Sí, pero ya ha ido evolucionando hacia Rafael y ahora Elvis. Hijo de puta. Ya se viste como Elvis. Pues nada, lo siguiente a ponerse tibio a hamburguesas. No, que es vegano. Pues hamburguesas vegetarianas. Con manzana y aguacate. A tofu. Vale. Estoy poniendo gordo a tofu. ¿Qué canción, señorita M, asodiadora? Perdón. Como Wannabe, de las Spice. ¿Tenéis la misma música de odiosa los dos? No, a mí me gustaba. Yo he dicho que me gustaba. Yo he dicho que yo odio Celtas Cortos 20 de abril. Y Alberto Gambino, Purpurina. Y yo Los Pitufos Maquineros. Los Pitufos Maquineros. Corazón partido, Alejandro. O sea, a mí no me gustó nunca. Nunca. Me pasó lo mismo con Torero. Poner Alma en el Fuego. Chayanne. Sí, en general. Ay. Ricky Martin no, Ricky Martin aún lo tragó. La Copa de la Vida aún entró con el Mundial. Le entró por detrás, ¿no? Sí. Pero el latino. Pero a ti no. No lo sabemos, no lo ha probado. No puedes decir que no es una prueba. Otra cambiará por ti, lo sabes. Sí, tengo otra sección que se inventó mi compañero de podcast, Alfonso. ¿Qué falto fui? ¿Qué falto fui? ¿Qué falto fui? Es una sección en la que dije una música que se supone que no te tenía que gustar. Esto viene porque nosotros, cuando estamos en el pueblo, si eras rapero, que nosotros somos raperos, no te podía gustar otro tipo de música. No, el Paso Doble, por ejemplo. Por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo. Cuando fue el Chiqui Chiqui de Eurovisión. Sí. Se presentó en la misma en el concurso que hizo Televisión Española, se presentó La Casa Azul con La Revolución sexual. Y se supone que no me podía gustar esa canción, pero me gustaba y me sigue gustando. Es o sea, es muy pero te lo tienes que callar porque este postureo no te puede gustar. O sea, pues a mí me gusta esa canción, es chula. Yo no diría cuál. Entonces, no te pierdes nada. Pues yo canción que no debería gustarme. Y... O sea, es que te gusta, pero no lo podías decir o no sí. Lo puedes decir porque. A mí, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Jarabe de Palo. Sé que es muy duro, pero yo tengo mis motivos para que me guste y me gusta de siempre. Y de hecho, tiene un disco con la orquesta Reciclando, una orquesta cubana, y me flipa ese disco. Y de ahí me gustan Los Secretos. Eso es más duro todavía. Y el problema está que escucho cualquier mierda. Pero el problema está que yo, mientras sea bueno dentro de su estilo, me gusta. Sí, pero yo qué sé, algo que no te pegue. Yo qué sé. A ver, tú eres mejor que no pegar el punky. Por ejemplo, no, Lendakaris muertos. Grupazo. Pues, la no, polla. Records. Porque te piden derecho de autor, que les quiso quitarlo. O cómo se llama. No, yo a mí todo el mundo me dice, no te pega esto, y lo escucho. De... Puzzle cósmico, un super puzzle cósmico. Te meto discografía. Yo soy rock argentino. Si todo me digáis que cosas que he escuchado y tu opinión. Es que tienes como gustos muy eclécticos. Si yo le doy a todo, mientras sea bueno, yo como los drogadictos. Mientras sea bueno, cualquier cosa. Bueno, te gusta Bumburi. También. Bumburi Calamaro, me pongo a salir en la calle muertos, que es Funky. Ahora estoy con Manowar. No tengo violadores de verso, Lico Sohai, no hay problema. Joder. Eclecticismo. ¿Momo? No. Intentado ahí. Ay. Momo no, es que no lo considero rapero, lo considero un acoplado de estos. Ah, hostias. No, tengo una. No sé si soy muy mayor o me ha pillado muy mayor. No sé si es una cosa mía. El trap es una puta mierda. Sí, ¿verdad? El trap es una puta mierda, sí, vale, consigo. Sí, ¿no? Bueno, Tote King no opina lo mismo, pero bueno. No, Tote King, la mejor canción tampoco que tienes. ¿Qué vas a decir de Tote King? Tote King, la mejor canción que tienes es Botines. No. Ni ellos ni ellas, por ejemplo. Las mejores canciones que está sacando las Barley Beat ahora. Barley Bianco, que la saca hace es dos. Dios. Puzzle. Es que son temazos auténticos. La de Stress que sale con el War. Se folla a cualquier hijo, al último hijo de KCO, por ejemplo. Y sale el 26 de enero. Ojo. Yo apoyo eso. Ojo, que hay gente muy fan de KCO, ¿eh? Yo. Me parece una puta mierda. El disco de KCO no me parece el mejor del año. De hecho, no me parece ni bueno. ¿No te gusta? No. O sea, a mí es un discazo, me parece. No. Me gusta más, también lo reconozco, me gusta más Jack Magnetism. Para mí el disco bueno que salió el año pasado fue el del Fomega. Nebuloso. Que son muy densos. Es el Nebuloso mejor rapero que hay. Bueno, tenemos criterios diferentes. Pero yo opino que KCO, si cambiara de nombre al disco que hizo y se llamara Pepito Palote, dirían que el gato es una puta mierda. Seguro. Pero como es KCO, hay que chupar la polla. Nena, tú eres un desliz. Una locura, un error. Bueno, y. ¿Es unas guarras? Pechoski. Pechoski es una. El mejor disco que se ha sacado este año ha sido el de Rafael Pechoski. Hostia. No me hagáis llorar. Te dura 10 minutos, como lo atacaréis. Hostia, pero se me joda. Pechoski, a llorar a Polonia. A Barcelona, a su grupo. ¿Sabes que se fue a los Pirineos a vivir con un metrónomo y con eso escribía? Sí, ¿con un? Con un metrónomo. Sí, es que a nosotros nos gusta mucho esa historia. Le hicieron una entrevista en Hip Hop Nation, que ya la compraba la revista. ¿Pero por qué compré esa mierda? Yo, porque era rapero. Y en el pueblo no llegaba, no teníamos internet y no llegaba otra cosa. Y llegaba la prensa y el pan en la misma furgoneta. Había un bando. Traemos el pan y la revista de Hip Hop. Nos gustaba mucho esa historia de que se fue con un metrónomo a escribir. Hombre, yo tengo a los primeros ahí. Yo cuando lo conocí iba con las chonis a Gran Casa a ligar. Que de eso, al metrónomo hay un paso. Yo conocí a otro que cantaba con él, Rafael Talavera. Carlos Talavera. Carlos Talavera. Que me vino a emprender. De folclóricos, ¿no? Sí. Sí, pues me vino a emprender en el desastre porque llevaba una camiseta de Nomad. Yo. Y por lo visto habían debido tener movidas de patrocinio. Me decía, ¿dónde vas con esa mierda? Dice, es que yo soy... ¿Tú sabes quién soy yo? No. ¿Tú sabes quién soy yo? Hay un chaval de mi barrio que les hacía como un poquito los cover y tal y les echaba una mano. Y el que era un cañas, corral. Pero cañas, Danny Rock. Danny Rock, que una amiga de un amigo mío le llamaba Danny Rock. Y dice, pues Danny Rock me acaba de robar el litro. ese era lo peor. ¿Cómo se llamaba el DJ que llevaba Danny Rock? ¿Cómo se llamaba? Enigmático. Enigmático. No, ese no, otro DJ, el... ¿Kid Nacho? Sí. Vale, ese está en mi casa. Entonces yo limpié el baño y... Sí, y cagó. No. Y se puso tanga después. No, es mejor. Yo limpié el baño y dejé la escobilla dentro de la taza del váter con lejía para que se... Bueno, pues Kid Nacho fue a mear y no fue capaz de quitar la escobilla. Sí, vaya, tío. Te lo juro. ¿Y lo guardas como souvenir? No sé cómo lo tiré. Dije, estos raperos son gilipollas. Yo recuerdo el día en que empecé a odiar el rap. Fue el día que el equipo de baloncesto en el que jugaba fichó a Mario Celimendiz, Chelas, y me quitó el puesto de titular en el equipo. Y me decía, bueno, no puedes defender en los entrenamientos. Me quitó el puesto, tío. ¿Te acuerdas tú de eso? Y lo sigo viendo todos los días. ¿Qué y hizo la canción esa de la soledad, ¿no? ¿Eh? No, que todos somos atractivos, atractivas. Pero yo te aviso que últimamente está muy demacrado el hombre. Sí, estaba joyete, pobre. Estaba joyete. Sí, yo lo he visto muy demacrado. Con un gorro siempre tapado, con gafas así, muy apagado. Joder, el que está jodido es, ¿cómo se llama? El de Potas. Pero Potas se partió la espalda hace años. Haciendo break. Francisco Grande, se ha divorciado. ¿Qué canción que es? Tendría que odiar y me encanta. Sí. La tortura. De Shakira y Alejandro. Hostias, ¿en serio? Sí. ¿Pero tiene letra? No, bueno, yo me pongo el videoclip y me quedo. Yo también. ¿Con Alejandro Sanz? Pero no. Fue otro motivo. ¿Y hay más? No, no, pero a mí una que me gusta mucho es Por Mojar. Canciones que, o grupos que se supone que os han, que lo habéis escuchado para un fin romántico, sexual, cualquier fin. Arrejuntamiento. Vamos, el diario de Noa, pero en versión música, ¿no? Eso es. Qué guay. Esta, me gusta esta pregunta, ¿eh? También es de mi compañero. Y yo lo que hice fue pagar unas entradas de Russian Red. Cuando no me gusta Russian Red. ¿Pero por qué no te gusta Russian Red? Porque no me gusta. ¿Cuánto vale la estafa? No me acuerdo cuánto pagué, pero pagué las entradas y el concierto. ¿Conseguiste algo? Sí. El concierto era Russian Red versionando los Beatles. Hostias. El doble combo. El doble combo. Ojito que Russian Red le cabe un árbol de Navidad, el pie de un árbol de Navidad en el ojete seguramente. Eso dice mucho. Es como la versión 2.0 en Iowa Nimri. Yo, música que he escuchado para... he descubierto música que me han puesto para... Pero de repente te has vuelto súper fan de esa música. Sí, me ha gustado. Me han puesto esa música y me ha gustado. Pero estoy pensando en música que me han puesto y ha sido como, pero puta mierda, ¿qué me has puesto? Pero de repente te la ponías y te bajabas toda la discografía porque... Hostia, yo... Y es tía. Y es más fácil. Yo creo que así al revés. Yo he ido a bailar salsa y bachata. Al trópico. ¿Si cuenta? Sí, puede contar. No, ni al trópico. Era un bar que estaba en la zona que lleva a cerrar no sé cuánto. ¿De qué fuiste tú? Sí, desde que me puse a bailar, seguramente. Vieron ese movimiento de caderas y dijo, esto es un peligro. Pues es, yo he hecho eso. Yo he escuchado, yo he bailado salsa y bachata. ¿Bailar o lo intentabas? No, me venía muy arriba. También es cierto que me ponía como el hijo de la Pantoja de beber, ¿eh? Sí, la casita, calvo. Me ponía muy ciego. ¿Vosotros? Yo es que yo soy al revés, siempre recomiendo canciones a la gente y le gusta. Yo, como soy tan ecléctico. Vamos, que tú eres. El que ha hecho que la gente escuche canciones para mojar. Ahí está. Pero sin mojar. Ahí está. Yo soy el regalo. ¿Y tú? Mola. No se me ha dado el paso. Joder. Es que es tía, más fácil que allá le ronrone. Que dirían la. Que le roneen. Que le vayan de ronda. Con canto jondo. La canción del coche. Una canción que os pongáis en el coche, pero que solo os pongáis cuando vais solos. Y cuando si se monta alguien, la quitaríais. Falete. ¿En serio? La de hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo, tío, me parece. Es un temor. Hostias, yo igual tiro también por ahí, ¿eh? Yo es que he conducido muy poquito, pero. Va en el. Sí, no. En el móvil, en el MP3. Sí, no, pero tengo. Me flipa mucho, pero para mí, para disfrutarla de yo solo. Francisco Alegre, de Isabel Pantoja. Me mola. Qué rollito. Yo es que la gente se siente violenta con música, de por sí. No, no, ojalá te mueras. Yo le di algo. Ojalá te mueras de insulino dependiente. Insulino. Luis Alberto, Luis Ángel, los amigos. ¿Qué pasa? ¿En serio? No. Perdone, señores del podcast, pero si oís un oído un sonido a pedo. Estoy aguantando desde hace 3 minutos. Ponte tanga. Vale. ¿Alguna cosa más? Falta su canción de coche. Yo es un grupo, es el McEnroe, un grupo de indie. Ay, Dios, qué asco. ¿Los conoces? Es indie, me pedía asco por defecto. Ah, bueno, o sea, Putilátex también me valdría. Hostia, a mí. Putilátex. Qué grande. Mira, una moderna, mira, ¿no? Pero es una cosa que escucharía yo, porque siempre que lo he puesto con gente ha sido como, pero qué mierda está, ha sido como... Como Hidrogenes. Claro, pues Hidrogenes. Sí, eso es. Hidrogenes grupazo. Pues incomprendidos. Sí, sí. Por lo que sea. Disfraz de tigre. No. Como en el anterior podcast que la pusimos para impresión sinfónica. Bueno, acústica. Correcto. ¿Y alguna más? Ya lo temazo. Un temazo... Un temazo que digas tú, la mejor canción temazo ever. Sí. Kibiro. Kibiro. Pa. Pues ahorita me dice Kibiro. O sea, es aquí temazo. ¿Qué es tu canción favorita? Temazo, sí. O canción con la que te vengas muy, muy arriba. ¿Pero Kibiro ha salido o no ha salido? Sí, ha salido. ¿Qué te has escuchado? De hecho, estamos hablando de él. ¿Qué es? Temazo, estamos. Yo, para mí, temazo, que es para. No es mi canción favorita, pero es con la que es escucharla, decir, venga. ¿Dónde está Mina de Queen? Me gusta mucho, pero me voy a quedar con Fight for Your Rights de Beastie Boys. De hecho, la he pedido muchas veces en la luz. ¿Y en ese caso? Sí.

Y sí, yo lo escucharía mejor. Espero y confío en que el siguiente podcast se grabe ya en nuevo año con nueva temporada. Oh, que sería bien. Temporada 2.0. Bueno, con lo que surja. Será lo mismo, pero cambiaremos de asiento. Nos pondremos cada uno en otro lado. Nos podéis seguir en el Twitter, a locas y tontas, y en el correo, a locas y tontas, @gmail.com. Mandadnos sugerencias, temas, si queréis participar, si queréis ser invitados, podéis. Porchis, también puedes enviarnos tu respuesta ahí. Porchas, apúntate. Porchas es un oyente fiel. Y arrinconador del casco. Y yo creo, yo creo que este podcast ha sido divertido e instruyente. Y selecto, como la panceta. Es. A locas y a tontas entretiene y difunde. Y esas cosas. O y no. Educa. Y educa. Exactamente. Pues con todo esto nos despedimos. Un saludo. Hasta luego. Adiós.